Profesor Anselmo, bienvenido, buenos días. De verdad que me place tenerlo por aquí en Periodismo Público Radio. Muy buenos días, Ariel, y muy buenos días a todos los radioescuchas. Pues afortunadamente se ha podido rescatar un proceso que lleva una historia, ¿no? Esto no es reciente. La parte de bienestar docente es una lucha sindical desde hace 19 años acá en el municipio de Soacha, que se logró establecer esta semana de bienestar docente. ¿Sí? Es un proceso que se ha realizado año tras año y afortunadamente en la administración del doctor Eleazar hemos podido unificar criterios y contar con un apoyo incondicional para este proceso. Sí, a ver, profe, la semana de bienestar docente es una semana en vacaciones, bueno, en un receso, dedicada justamente a diferentes disciplinas deportivas, donde los docentes se concentran a competir, ¿sí? Sí, señor. Salió una directiva ministerial, ¿sí?, que es la directiva 21 y la circular 36, donde deciden realizar una semana de bienestar para los docentes, pues el cambio de ambiente, sobre todo por el tema del estrés, que se ha presentado demasiados incapacitados. Oiga, increíble. Y ese tema, mire, que ustedes que son docentes, hay veces las personas que no estamos como tan involucrados en la parte de docencia. Bueno, ahorita yo y ahí fue cuando comencé a entender cosas, pero esa parte del estrés es complicada, ¿cierto? Bastante complicada. Hay mucha incapacidad, mucho docente que tiene que aislarse temporalmente por el tema. Hemos tenido casos de hospitalización por estrés, de tema de manicomio. Ay, sí, tenaz, temas, ¿no?, muy delicados de salud. Entonces, pues a nivel de nuestro trabajo, como te decía, sindical, el ministerio y a través de las mesas de negociación decidieron crear esta semana ya formal. Y es una semana que se hace en la semana de receso de, sí, los estudiantes. Entonces nosotros en esta semana estamos realizando las actividades tanto culturales como deportivas. Sí, perfecto. Bueno, Anselmo, yo me devuelvo un poquito. Usted ahorita es docente, bueno, yo sé que también trabaja en un colegio particular, pero es docente del municipio, ¿en cuál? ¿En cuál yo institución? Trabajo en la institución educativa El Bosque, San Mateo. Sí, ¿y hace cuánto vinculado al sector oficial? Yo ya llevo, 12 años vinculado al magisterio de Soacha. Uf, lleva, son 12 añitos, son es bastante. Pero, profe, hablemos ya como tal de la participación en Fusagasugá. Entiendo que lo primero que se hizo por allá a mediados de junio fue la fase zonal, ¿cierto? Ahí tenían que ganarse como la clasificación o la participación a Fusa. Sí, señor. En junio nosotros hicimos los Juegos Municipales Deportivos y Culturales, ¿sí?, donde tuvimos 2.100 maestros en actividades tanto deportivas como culturales y ganándose su clasificación en los deportes de conjunto. Habían unos personajes, unos docentes que eran preseleccionadores para conformar los equipos de baloncesto femenino masculino, futsal femenino y masculino, voleibol masculino y femenino y fútbol masculino. Uh-huh. Y pues, los ganadores de los deportes individuales iban directo, atletismo, tejo, microtejo, ajedrez, que eran los deportes que estábamos representando, tenis de mesa, que representamos al municipio. Sí, bueno, ¿y ese dónde se realizó esa primera fase? Fue aquí en Soacha, ¿cierto? Sí, señor, aquí, okay, en Soacha, y tomamos como sede la institución educativa Integrado y la institución educativa Santander. Bueno, y de ahí salió la delegación que participaba ya en la fase departamental en Fusagasugá, que fue la que se realizó del 20 al 23 de julio. ¿Cuántos docentes fueron a Fusa? Se clasificaron 136 docentes. ¿En diferentes disciplinas? En las diferentes ¿tanto disciplinas? ¿Individual como de conjunto? ¿O? Sí, señor. En natación también estuvimos, donde tuvimos una medallista que fue la más condecorada de todo el zonal. ¿Diubis? ¿Es que sí? La profesora Diubis de la Integra, de la Santander, de la, sí, Santander, señor. Se ganó 7 medallas de oro en natación y una de bronce. ¿Quién va a decir que Soacha es el más fuerte en natación? Sí. Oiga, pues hablando de la profe Diubis, Felipe, pues escuchémosla. Escuchemos a la profe Diubis Perdomo. Como usted lo dice, profe Anselmo, ella es docente de la Institución Educativa General Santander. Obtuvo 8 medallas en total, ¿no? 7 de oro y una de bronce. No le quiero decir a ella la edad, pero tampoco es que sea una niña y les dio sopa y seco, ¿no? bastante. En categorías, en la categoría de ella, sí, barrió, pero parece que le gana hasta las más jóvenes. Yo sí creo. Listo, pues escuchemos a la profe Diubi a ver qué dice al respecto frente al homenaje a su participación en Fusagasugá. Sí, la verdad es una gran satisfacción podernos demostrar a nosotros mismos que a esta altura de nuestra vida todavía podemos competir y ganar pues como aquellas cosas que nos hemos propuesto en la vida, y es una bendición grande llevar el orgullo de representar al municipio, a la institución y, como decía el señor secretario, servirle de ejemplo a nuestros estudiantes. La verdad ha sido muy gratificante para todos nosotros ese apoyo incondicional que pudimos tener de parte de la alcaldía, de parte de la secretaría, porque obviamente sin ese apoyo quizás no hubiésemos podido alcanzar lo que logramos. Oiga, es de admirar, profe Anselmo, de admirar a la profe Diubis, ¿no? Sí, bastante. Sopa y saco les dio. Es que se trajo 8 medallitas solamente ella. Sí, y eso es puntaje. Eso es lo que nos lleva a puntuar como la selección campeona De los departamentales. Sí, ¿usted tiene el dato, profe, de cuántas medallas en total se ganaron aquí en Soacha? Bueno, mientras lo mira, porque lo iba cogiendo fuera de base, porque es interesante, claro, como fueron tantas disciplinas y además estamos hablando de más de 100, ¿cuántos fueron? 136 docentes en diferentes disciplinas, tanto colectivas como individuales, es decir, lo que se llama deportes de conjunto o deportes individuales. La cosa es que Soacha, pues le cuento que muy bien allí en Fusagasugá, los docentes, eso sí hay que aplaudirlos una y otra vez, los docentes de Soacha viajaron a Fusa y viajaron, pero entiendo, profe Anselmo, bueno, mientras usted encuentre el datico, es la segunda vez, tal vez que quedan campeones, sí. Son la segunda versión de los Juegos Departamentales, la primera la realizó la ADEC, ¿sí?, que es la Asociación de Docentes de Cundinamarca. Esa la directiva sindical asumió el reto y realizó los primeros Juegos Departamentales. Los segundos ya los hizo la Gobernación de Cundinamarca más los municipios certificados. Que eso ya, claro, que eso ya es de más peso. Pero bueno, mire qué principio han de tener las cosas, ¿no? Y ustedes, tanto en la que organizó ADEC como en esta, quedaron campeones, ¿no? Sí, ha sido una excelente participación. Es un trabajo en equipo, sí, tanto sí, de la administración como el grupo de docentes que asumimos este reto para poder llevar a cabo una representación digna y sobre todo mostrando el trabajo en grupo que tiene y la fuerza que tiene los docentes en el municipio. Sí, bueno, ya el año, ¿cuándo fueron los de ADEC? Esos juegos fueron precisamente como en octubre del 2015. Del 2015, del año pasado, sí. Yo me acuerdo de los juegos. Yo me imagino que ya los demás municipios ya se van a enfrentar a Soacha. Y sí, sí, somos... Ya lo respeto. Cuando, ¿no?, uno va al sorteo en los juegos, ¿sí?, entonces cada vez que les toca enfrentarse a Soacha como que pesa, ¿no? Estuvimos casi en todas las... en los cruzados y finales de casi todos los deportes. Sí, sí, sí. Bueno, ya consiguió el datico, sí, todavía. ¿Cuántas sí, medallas nos trajimos desde Fusagasugá? Bueno, de natación, ¿sí?, tenemos confirmadas, entonces serían 11 medallas de oro, ¿sí?, 10 de plata, ajá, 13 de bronce, ¿sí?, para un total de 34 medallas solo en natación. ¿Solo en natación? Solo en natación. Ah, no, pero fuera de eso tenemos algunas medallerías en oro. Fueron 6 medallas de oro, 11 medallas, perdón, 6 medallas de oro en atletismo. En atletismo, sí, ok. Tuvimos 8 de plata. Esto estamos hablando de atletismo, ¿cierto? Y 7 de bronce, sí, señor. 6 de oro, 8 de plata y 7 de bronce. Oiga, no, pero excelente. Aquí estamos hablando que son 21, ¿no? Sí, en señor. Atletismo. 34 en natación. Perfecto. Bueno, digamos que a nivel, yo creo que fueron como los dos deportes que más sobresalieron. En el tema de deportes individuales, sí, hay que prestarle mucha atención, porque eso es lo que da la bonificación para ser campeones de los juegos. Los individuales. Los individuales, porque da más medallería. Claro, claro. Mientras una medalla de oro en deportes individuales da 15 puntos. Sí. Una medalla de oro en un deporte de conjunto como fútbol o como baloncesto, que también fuimos campeones, da 20 puntos. Y estamos hablando del número de participantes. Claro, 11, apenas 20 puntos. En cambio, uno solo da 15, ¿no? Exacto. Sí, ¿en qué otros deportes de conjunto sacaron medalla? Entonces, bueno, en deportes de conjunto, en fútbol quedamos de terceras. Sí. Baloncesto masculino quedó campeón. Sí, señor. Voleibol masculino quedó campeón. Futsal femenino quedó campeón. Uy, no, arrasaron, y, pues. Y futsal masculino quedó de terceras. Y entonces, ¿dónde nos sacaron medallas? Más bien, porque aquí uno mira todos los deportes y en todos hay medallas. Sí, fue una organización que se hizo, sí, con previo trabajo. De antemano agradecer a la Secretaría de Educación, al doctor Manuel Ochoa y al doctor Segundo Abel Suárez, porque hicieron un trabajo excelente dando el apoyo. Oiga, eso es incondicional. Bueno, ya que usted toca el tema del apoyo desde la administración, ¿qué tal? ¿Ha sido relevante? Sí, nuestro señor alcalde dijo respaldo total, y en la inauguración de los Juegos de acá de Soacha, ¿sí?, él afirmó, y es la única delegación de Cundinamarca que viajó con todo pago. Pero es que así debe ser. Es que ese es el apoyo. Ah, exactamente. No puede haber bienestar docente donde el docente tiene que pagarse el transporte, sí, tiene que pagarse el hospedaje, tiene que pagarse el uniforme como les correspondió a otros municipios. No. Así estamos representando a un municipio. Así debe ser y ojalá ese sea un ejemplo para todos. Pues mire, ya que usted toca el tema, escuchemos qué dijo el secretario de Educación de Soacha, Segundo Abel Suárez, a propósito pues de esa participación tan sobresaliente, tan digna de los docentes allí en Fusagasugá, y a propósito también de ese homenaje que se les hizo el pasado sábado. El secretario de Educación de Soacha. Y realmente es de los momentos que uno desearía celebrar todos los días. Recibir a la delegación que fue campeona, que portó con tanto orgullo la bandera de Soacha, que la hizo sentir ante todo el departamento, y que fueron campeones, eso la verdad lo hace a uno sentir con orgullo pertenecer al sector educativo de Soacha. Estos docentes representan la esencia de la educación, y a través de ellos es el ejemplo el que le están dando a los alumnos. Hace un rato escuchamos al señor alcalde, profesor Eleazar, en un mensaje que envió a los docentes, y les dijo enfáticamente: ustedes nos enorgullecen, ustedes son el ejemplo para esta juventud que estamos educando, y eso realmente representan estos docentes. Nosotros sentimos cada día mucho más amor por Soacha, nos llena de gran satisfacción decir que estamos en un municipio que cada día quiere hacer las cosas mejor y lo está logrando. El compromiso que tiene esta administración está focalizado especialmente a la educación. Si bien es cierto, atiende todas las áreas como tiene que atenderlas, la educación es el referente importante de este plan de desarrollo a escala humana, y muy especialmente en materia educativa. Mire, profe Anselmo, las cosas hay que decirlas, ¿cierto? Cuando no hay apoyo, se dicen. Pero también hay que reconocer cuando se da el apoyo, ¿no? Sí, sí, es importante tener en cuenta que si existe el interés político, en este momento administrativo, de apoyar, se puede. Y eso se ve reflejado en algo que siempre he resaltado, que es identificación. Totalmente, sí. Si no hay identidad con el municipio, esto nunca va a funcionar. Entonces, esto es parte del trabajo. Los docentes nos identificamos mucho con nuestro municipio porque luchamos a diario, hacemos nuestro trabajo a diario, sentimos a diario las necesidades de los estudiantes como nuestras, y ese es un trabajo que se tiene que reflejar. Y es que mire, usted, ahí el secretario decía algo, leo textualmente, dijo que los docentes representan la esencia de la educación, y a través del ejemplo que dan, se logrará a futuro que los estudiantes sigan el camino del éxito. Totalmente, ustedes son el ejemplo. Pero si no se apoyan, ¿cómo? Sí, mira, Ariel, uno de pronto dice, uy, no, pues ir a natación, pero es que natación tiene un trabajo individual intenso, una cantidad de horas de entrenamiento. Disciplina, constancia. Y eso es lo que nosotros somos reflejo. Uh-huh. A los muchachos hay que enseñarles eso. Primero, antes que el conocimiento, sí, enseñarles disciplina, esfuerzo, sacrificio, buscando los intereses. Primero, profe, creo que hay que educar a personas antes de a profesionales. Sí, sí. Definitivamente nuestra comunidad ha cambiado tanto que hay que primero crear personas, sí, diseñar ese proceso para que sean personas los jóvenes, y ahí sí empezar a inculcarles todo el proceso cognitivo. Sí, de todas formas, profe Anselmo, ahorita cuando arrancamos la entrevista usted hablaba del tema del estrés, pues claro, un docente con tantos muchachos, sobre todo y con esa carga tan complicada que tiene hoy en día, llegar a dictar clase, y no una clase, ¿no? Toda una jornada con grupos de 50, 55 muchachos con diferentes problemas, que casi que el docente tiene que convertirse tiene que interpretar cada individualmente, cada uno, en fin, no es nada fácil. No. Mira, es nada tú tocas fácil. Un tema muy importante, precisamente el hacinamiento escolar. Eso es un tema que hemos venido luchando desde la subdirectiva en las mesas de negociación. Nuestro presidente Fernando Roa ha sido una persona que ha trabajado arduamente por organizar estos temas. Y llegamos a unos acuerdos municipales donde establecemos el número máximo y mínimo que deben haber. Ah, pero ya existe eso. Sí, número, sí, afortunadamente. Tocaba, ¿no? Gracias a Dios se ha dado el proceso. Se ha dado un proceso de conciliación entre la administración y nosotros. Y se ha podido llegar a unos acuerdos. Y la idea es hacer cumplir esos acuerdos municipales que están establecidos en un libro ya. ¿Y tiene por ahí el dotico de cuál es el techo y el piso? Es decir, el máximo y el mínimo en los salones. Sí, sí. De 40 a 45 en bachillerato. De 30 a 35 en primaria. Oiga, y pero, de 20 a 25 en preescolar. ¿Y se está cumpliendo? Sí, en algunas instituciones pues se presenta algunas dificultades por el tema de la falta de instituciones educativas en Soacha. Y pues ahí va un grosso trabajo que tenemos que definir lo que es jornada única, porque jornada única lleva a estudiantes a una sola jornada, pero con una necesidad de cupos en el resto de las instituciones. Entonces es un tema que... Complejo. Uno dice, claro, chévere, jornada única, los muchachos van a estar en todo el día en el colegio, desde su mañana hasta la tarde, se les puede vincular a alguna actividad extracurricular y excelente. Terminan cansados 5 de la tarde para las casas. Para las casitas juiciosos. Pero ese es el ideal. Y estamos trabajando para llegar a ese ideal, porque pues todavía hay falencias, ¿no? Sí, estamos en una experimentación. Y la infraestructura de todas formas no, es escasa en Soacha. Sí, los colegios no cuentan con una infraestructura de espacios, zonas verdes, zonas recreativas para poder tener una jornada única. Sí, pero pues, bueno, lo que dice usted, se está trabajando en el tema. Se está trabajando y la idea es ir reforzando. Tengo entendido que ya llegan nuevas instituciones y nuevos cambios. Y la idea es eso, que todos de la mano, no seamos nosotros opositores, sino al revés. Seamos el apoyo para que mejore esa propuesta y podamos tener unas instituciones educativas con su intención, ¿no? La intención verdadera de la educación en Colombia. El profesor Anselmo dice algo interesante, dice todos de la mano. ¿Se ha trabajado mancomunadamente con esa administración? Sí, sí. Desde la administración anterior hicimos una mesa de negociación que fue muy fructífera, pero esta administración ha sido excelente. Bueno, es que es un docente, imposible. Si un docente no interpreta a sus colegas, pues como complicado, ¿no? El licenciado Eleazar tiene muy claro el tema de la educación en Soacha y se ha venido trabajando duro. Pues con todos los por mayores que hay que solucionar. Sí, sí, pero sí. Habrá problemas, pero se han solucionado. Pues mire, usted, al igual que también el presidente de la subdirectiva sindical de Soacha, Fernando Roa, él trató ese tema. Él dijo, hemos trabajado mancomunadamente y de cierto modo lo que se logró en Fusagasugá y digamos no solamente eso, sino otros logros, es gracias a ese trabajo conjunto. Escuchemos, don Felipe, a Fernando Roa, presidente de la subdirectiva sindical de Soacha. Creo que algo para resaltar es el trabajo mancomunado que venimos haciendo con la parte de la administración. Es romper esa mirada, esa dicotomía que anteriormente existía entre el sindicato y la administración. Excelente, creo que ese trabajo armónico que hemos hecho, esa sincronización y esa dicotomía que hemos hecho, son los resultados que hoy observamos. Ya dos veces campeones de los Juegos Departamentales. Estamos empezando y esperamos recoger muchos frutos, tanto a nivel nacional, que viene en Artica los Juegos en el mes de octubre, como en el próximo año en los nacionales zonales. Verdad que darle las gracias a la administración, al señor alcalde, que siempre ha trabajado con nosotros, el secretario de Educación, el doctor Manuel, a ustedes, que siempre nos han estado acompañando, y verdad, darle las gracias a los compañeros, que el esfuerzo, la dedicación, y como lo decía el señor alcalde, que la única forma de enseñar es con el ejemplo. Seguirle diciendo a los compañeros que hay que hacer las cosas por amor, porque aquel que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado, entonces seguir adelante. Así es como los seres humanos trascendemos. Pues, profe Anselmo, A uno le alegra escuchar ahorita bien atentamente a Fernando Roa, porque digamos que lo que comúnmente uno ha conocido es que por un lado van los docentes y por otro lado los intereses de la administración municipal. Yo no sé si es de la administración pasada, pero claro, y así es un gana-gana, porque finalmente también ustedes están más tranquilos, digamos que pueden desempeñar mejor su trabajo. Hay veces esas diferencias no ayudan mucho, ¿no? Sí, sí, es que el sindicalismo debe evolucionar. Ya no puede ser un sindicalismo diluyente, sino tiene que ser un proceso de negociación constante y estar ahí muy cerca de la administración. Porque si cualquier bemol que se presente, me paro y me voy, pues no llegamos a ningún acuerdo. Uh-huh. La idea es establecernos y pararnos cuando ya los acuerdos estén establecidos. Entonces, es un trabajo que se ha hecho. La administración ha sido muy atenta con nosotros como subdirectiva municipal. Ha prestado mucha atención a las indicaciones de ADEC. Pues obviamente no nos podemos desligar de las necesidades ministeriales, sí, porque... Uh-huh. Allá, a diferencia de Bogotá, nosotros dependemos de los recursos de la nación. Y muchas veces los docentes se confunden porque dicen, en Bogotá tal cosa, en Bogotá. Lo que pasa es que Bogotá maneja sus propios recursos, sí, y no necesita de la nación para sostener la educación. En cambio, nosotros sí. Entonces, son temas de negociación que uno tiene que entender y leer. Sí, pero nos alegra, sí, profe, sí, que las cosas vayan bien. Y finalmente eso se redunda en una buena educación y de cierto modo en tranquilidad para ustedes. Pues obviamente no dejan de haber líos, inconvenientes. Digamos que la historia ha acumulado muchos problemas, pero de cierto modo también hay que apostarle a que poco a poco comiencen a mejorar las cosas. Bueno, profe, reorientándonos un poquito en el tema de los resultados de Fusagasugá y del homenaje, ¿cómo les pareció el homenaje? Que les sencillo, pero bien. Bien, sí, no, la idea no es hacer cosas complicadas, sino cosas sencillas que le lleguen al corazón de los docentes. Y por lo menos que digan, bueno, se acordaron, ¿no? Porque hay veces les va bien, uno lucha y nadie se acuerda. Sí, sí, sí, de pronto ese el hecho de ganar y bueno, ahí quedó y nadie le dijo ni quiera gracias. Qué sí, rico. Es eso, es reconocer. Dice el presidente de la subdirectiva, el licenciado Fernando, dice que todo ser humano merece dos condiciones, reconocimiento y amor, ¿no? Sí, totalmente. Entiendo que ahorita en octubre, algo así en Bogotá, va a haber más participaciones y los nacionales son el otro año, ¿no? Sí, señor. Lo que pasa es que eso es por fases. Entonces okay. Empieza la tercera fase, que es la fase nacional, okay, de los clasificados de los años anteriores. Entonces ya se pasaron por dos fases departamentales, la clasificación nacional y vamos a la final nacional donde tenemos algunos deportistas, docentes deportistas de Soacha en el deporte de voleibol. Hay cuatro licenciados que están representando a Cundinamarca. Bueno, y ya el otro añito en los nacionales, ya en la fase nacional, ¿no? Sí, el otro año no, el otro año tendríamos la fase, la primera fase nacional, la eliminatoria nacional para ir a fase final nacional. Okay. Y pues tenemos ya, como les mencionamos, en los deportes campeones van a ser la base de las selecciones Cundinamarca de docentes y pues para hacer un trabajo de refuerzo, mirando qué docentes deportistas del resto de Cundinamarca se citan para llegar a un buen acuerdo y representar dignamente a Cundinamarca. Yo creo que ahí vamos a ver a hartos docentes, ¿no? De Soacha. Sí, sí, sí, sí. Ahí los vamos a ver, así va a ser.